queremos iniciar este programa con un invitado especial. Tenemos entrevista, ¿no? Como lo hemos hecho todas estas semanas, gracias al trabajo en conjunto que venimos realizando con la gente de Ñawi Media, medio de comunicación, medio de información digital, que tiene notas interesantes y que de paso les invitamos a ustedes, amigos radioescuchas, a que los busquen en sus redes sociales. Los encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Esta entrevista que la realizamos junto a nuestro compañero Fabián Hipo, pues es con un ciclista ecuatoriano que busca forjarse un nombre, busca seguir con su pasión precisamente por el ciclismo. Se trata del carchense Pablo Caicedo, quien nos estará acompañando en esta tarde. Vamos a escucharlo, nos recuerda algunas historias, algunos datos de su carrera, los inicios con su padre, que es un destacado ciclista, muy histórico por todo lo que hizo también en vueltas al Ecuador, y por supuesto también nos habla de lo que sucedió hace algunos días, dándonos un consejo para el respeto en las vías a los ciclistas por parte de los conductores. Escuchemos entonces esta entrevista con Pablo Caicedo. Estamos con un invitado especial en esta tarde. Vamos a conversar sobre ciclismo, el ciclista ecuatoriano, y para ello nos acompaña Pablo Caicedo desde la ciudad de Tulcán. Bienvenido, Pablo, a Ñawi Media, la radio CCE. Cuéntenos, Pablo Caicedo, ¿cómo está estos días durante esta emergencia sanitaria? ¿Cómo ha seguido sus entrenamientos? Bienvenido, Pablo. Bueno, un saludo para ustedes. Agradecido por la invitación que me han hecho a mí y al equipo, al Team STC. La verdad que, pues, tratando de salir adelante, ¿no? La pandemia nos pegó duro a todos, creo, y bueno, ahorita tratando ya de salir adelante, tratando de volver a ponernos en marcha y a ponerle fuerzas, ¿no? Que todo vaya saliendo bien, que las cosas vayan mejor. Y los entrenamientos, pues, de a poco vamos también retomando, haciendo un poco de ciclismo de montaña, un poco de crecimiento físico, que es lo que vamos haciendo, ¿no? Aún no sabemos qué competencias tenemos, entonces pues vamos con calma, cuidándonos la salud, que es lo más importante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches, te saluda Fabián Hipo. Bueno, respecto a cómo iniciaste en el ciclismo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cuántos años ya vas dedicada a esta actividad deportiva? ¿Cuál es tu reto a corto plazo? ¿Cuáles serían tus retos a largo plazo, mi estimado Pablo? Bueno, yo empecé en ciclismo a los 17 años. Gracias a mi padre que me heredó esto, pues lo llevo en la sangre. Prácticamente una familia de ciclismo, ¿no? Que lo vive al máximo. Y bueno, fueron como 8 años que estuve practicando continuo. De ahí tuve que retirarme por un promedio de unos 3 años. Y vuelta a retomé en 2014. Y desde ahí hasta hoy he continuado continuamente, como se dice, y trabajando duro, ¿no? Trabajando duro. Ahora se me ha dado la oportunidad acá en el equipo, en el Team SPC, pues gracias a ellos por la oportunidad y esperando que las cosas se hagan bien. Pablo, como usted decía, familia de ciclistas. Su padre, de lo que tengo entendido, es un gran formador de ciclistas en la provincia del Carchi. Cuéntenos precisamente cómo es esa relación con su padre y esa historia también, ¿no?, familiar pegada al ciclismo. Sí, bueno, mi relación con mi padre, pues, excelente. Nos llevamos muy bien. Creo que he compartido con él en tiempos que él todavía practicaba ciclismo, que él todavía corría. Tuve unas oportunidades de estar con él en competencia, fue algo increíble también. Y luego de eso, pues, también tuve la oportunidad de que él esté conmigo como director técnico, ¿no? pero pues las cosas las hemos llevado bien, de una buena forma. Mi padre ha sido muy responsable, muy recto en lo que es en la dirección del equipo, en sí, en general de todo, ¿no? Así, las cosas han sido bastante bien. Mi padre, desde muy pequeño igual, fue ciclista, apenas hoy a los 70 años, por fin, se puede decir que se puso a descansar, ya no dirige a nadie, ahora solo por ahí unos espíritus lo llaman y les ayuda así algo, pero ya está ahora descansando, ¿no? Sale a entrenar, sale todavía a hacer su actividad deportiva, pero ya, como se puede decir, de una manera relajada, ¿no? Sin ninguna preocupación y nada que tenga que exigirse. Bueno, Pablo, hubo una noticia que la verdad llamó bastante la atención, que la alcaldía, en este caso de Tulcán, había habilitado antes que a otros deportistas para que ya puedan entrenar en las carreteras. ¿Cómo lo tomó esto, mi estimado Pablo? Me parece que esto fue hace 3 semanas atrás, fueron los primeros en salir a las calles. Sí, algo había escuchado de esto, que el alcalde había otorgado un permiso para poder practicar ya los ciclistas en especial, bueno, de una manera buena, ¿no? Porque pues, en sí creo que el ciclismo no va a ocasionar ningún problema, se puede decir, ante esta emergencia sanitaria, porque pues no es un deporte de contacto, lo hacemos al aire libre, entonces pues creo que fue algo bueno y espero que todos los deportistas lo aceptemos con responsabilidad, ¿no? con todas las medidas necesarias del caso. Pablo, ¿cuán difícil ha sido este tipo de entrenamiento, realizar sus actividades como ciclista, mantenerse precisamente en constante formación durante esta época del COVID-19 que hemos vivido y que estamos viviendo todavía? Claro, sí, bastante difícil, ¿no? Bastante duro, porque pues, estar en casa, encerrado, sin poder salir a montar la bicicleta, que es lo que uno más quiere. Entonces, muy duro, la verdad que muy duro, no se podía hacer nada. Al inicio, pues, mucha preocupación, mucho miedo por la enfermedad. Entonces, encerrados todos, ¿no? Cuidándonos. Pero pues en casa igual hacía un poco de rodillo, un poco de ejercicios para tratar de mantener un poco, ¿no? Lo importante en esos tiempos que vivió más duros era mantenernos sanos, ¿no? Mantenernos con salud y luego ya pensar en las cosas que vendrán después, ¿no? Entonces, lo importante, como te digo, era estar sanos. Ya creo que el aspecto de entrenar en ese tiempo estuvo bien complicado, pasó a un segundo plano y era solo mantenerlo, ¿no? Bueno, Pablo, estamos hablando de ciclismo con Pablo Caicedo, quien se dedica a esta actividad deportiva. Continuando con la entrevista, hay un antes y un después, ¿no? Hay que decirlo así, de lo que es el ciclismo nacional. ¿Cuánto ha cambiado a partir de la consagración de Richard Carapaz hasta el momento, el apoyo del gobierno, el apoyo de la empresa privada? ¿Cómo se está manejando actualmente en este tema, mi estimado Pablo? Bueno, pues de lo que han hecho muchos deportistas, Richard, como Caicedo, como Narváez, y ahora lo que están haciendo los chicos de Pedas, también es algo bueno, ¿no? Sí ha cambiado, generado muchos compromisos por parte de los políticos, de los gobiernos, de las empresas privadas, pero pues de hacer las cosas muchas veces quedan en solo palabras o en solo papeles, ¿no? Ofrecen, dicen las cosas, pero al final no las cumplen, ¿no? Entonces, pues, habría que pedir que la empresa privada, el gobierno apoye más, ¿no?, a este deporte que ha dado mucha gloria desde años, de antaño hasta hoy, ¿no?, que han sido cosas muy buenas, ¿no?, para el país. Y Pablo, precisamente, ¿alguna vez usted se vio afectado por esa falta de apoyo que ha habido de las autoridades, ¿no? Porque como bien señalaba mi compañero, ya con la victoria de Richard, todos se acordaron que Ecuador es una tierra, y sobre todo la provincia del Carchi, que es muy fructífera en el ciclismo, pero a usted le tocó quizá vivir un momento de esos, ¿no?, en el que faltó apoyo por parte de las autoridades. Sí, justamente cuando yo tuve que retirarme en el 2010, fue justamente por eso, ¿no?, porque no había apoyo al ciclismo. Recuerdo que había el equipo, pero pagaba un mensual de $150, que era muy poquito, el mínimo, y todos sabemos que este deporte es muy costoso, ¿no? Entonces, este tiempo fue muy duro, ¿no?, porque no, económicamente no había apoyo, no había material, entonces sí la pasamos duro. Y luego de eso, pues en el 2014 ya se unió la prefectura, generó un poco más de apoyo, un poco más de compromiso, y bueno, se hicieron muchas cosas ahí, ¿no?, con la prefectura, muchas cosas buenas para el ciclismo del Carchi, pero ahora pues el equipo ha terminado y acá en el Carchi no hay un equipo, como se puede decir, de ciclismo elite. Precisamente a eso iba mi pregunta. ¿Cuál sería el futuro del ciclismo nacional? ¿Hay posibilidades aún de tener ciclistas de élite, o creen que puede ser, o sea, puede esperarse más tiempo, o solo sale uno de cada 10 ciclistas? ¿Cómo se avizora el panorama hacia el futuro, mi estimado Pablo? Bueno, el futuro del ciclismo es bueno, porque pues en nuestro país hay mucho talento, hay muchos ciclistas que vienen atrás de nosotros, que vienen pisando fuerte, que son muchos chicos de 17, 16 años que andan duro, ¿no?, que vienen caminando bien y que están haciendo las cosas bien. Tenemos la escuela de formación de Richard, de Jonathan Caicedo, que de una u otra forma beneficia al ciclismo, ¿no?, que tenemos esa cantera ahí, que algún rato ahí vamos a tener otro Carapaz o otro Caicedo, y quién sabe cuántos más, ¿no? Pero pues el futuro, hay futuro, como te digo, hay mucho talento acá, lo que hace falta es inversión, apoyo, y acá saldrán muchos deportistas. Retomando el tema que usted decía, ¿no?, que en Carchi no existe ahora un equipo dedicado 100% al profesionalismo. ¿Cómo están los ciclistas del Carchi? En su caso, bueno, está en el Team BSPC, también ha formado parte de la selección de Ecuador. ¿Cómo están los otros ciclistas? ¿Cómo está precisamente esa conformación de otros equipos a nivel del Ecuador, Pablo? Bueno, es lamentable, ¿no?, que acá en el Carchi, siendo la bandera del ciclismo a nivel nacional, no haya un equipo, ¿no?, un equipo élite que nos represente. Es muy triste ver eso, pero pues creo que los ciclistas élites que damos y que vienen atrás, que pasan a la categoría sub-23, que de una u otra forma se han vinculado al equipo, al Movistar, a nuestro equipo, y creo que se está formando por ahí otro equipo, entonces sobreviviendo, ¿no?, tratando de mantener el ciclismo y que no se pierda. Bueno, seguimos aquí con Pablo Caicedo, ciclista ecuatoriano. ¿Cuáles son los objetivos ahora de Pablo Caicedo? Seguramente será ganar alguna vuelta ciclística nacional, meterse en algún torneo internacional. Cuéntenos algo un poco de eso. Bueno, mis objetivos pues siempre son grandes, siendo grande, ganar una vuelta al Ecuador o ganar una vuelta a nivel internacional. Con el equipo, con el Team BSPC tenemos un gran proyecto que es, entonces queremos ponerlo en marcha y solo esperamos hacer las cosas bien, que todo salga de la mejor forma para poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Si bien se me dan las cosas a mí como deportista o como compañero o puede ser como gregario, ¿no? De todas formas, estoy presto a colaborar a mi equipo, sea de la forma que sea. Pablo, para ir terminando, cuéntenos hasta el momento en esta trayectoria deportiva que usted tiene en el ciclismo, ¿cuál ha sido el momento más grato que usted ha tenido, el que más le ha llenado de satisfacción dentro del mundo del ciclismo? ¿Se puede contarnos una anécdota de su carrera? El más grato puede ser el más grande que he obtenido, creo que fue este que lo hice recientemente en diciembre del año que pasó en Costa Rica. Fui campeón de los premios de montaña, fue algo grande para mí. Nunca un ecuatoriano lo había hecho eso allá en Costa Rica, entonces una emoción grande, una satisfacción inmensa, todo el esfuerzo que uno hace, ¿no? como deportista, como persona. Es algo grande que se me dio, el equipo me colaboró bien, el staff, todos nos apoyamos y las cosas salieron bien. Entonces, para mí es el mayor logro, todo lo que significa mi carrera. Bueno, igual de mi parte ya para finalizar esta pequeña entrevista y la última pregunta. Hay algo que preocupa bastante, el tema de los accidentes. Hace algunos años tuvimos el accidente de Felipe Endara, hace poco Rubén Darío, que falleció lamentablemente. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo lo mira un ciclista ya estando ahí en las vías? ¿Cuál es el consejo que se les daría a los vehículos, a los que están manejando en las calles? Bueno, sí, muy lamentable, ¿no? Lo que ha pasado, como tú dices, hace algunos años con Felipe, ahora vuelve a pasar con nuestro compañero Rubén. Lamentable, ¿no? Que haya muchos conductores que no hacen conciencia, que no respeten, ¿no? La vía es nuestro lugar de trabajo, que nosotros queremos a pedalear y es como decir nuestra oficina, ¿no? La vía, la carretera es nuestra oficina y qué pena que muchos conductores no nos respeten, ¿no? Sí hay que cambiar mucho la mentalidad en eso, la cultura, creo que hay que cambiar mucho eso, tanto como conductores, como ciclistas también. Creo que de parte y parte debemos de colaborar, ¿no? Para que las cosas vayan de mejor manera y no haya estos accidentes que marcan, ¿no? Marcan mucho la vida de una familia y el ciclismo que está creciendo y estos casos le hacen mal, ¿no? Entonces mi consejo sería pues que nos respeten. Igual nosotros respetarlos a los conductores, ¿no? Eso les pediría, pues, que nos respeten el 1.50 que nos corresponde. Bueno, Pablo, primero agradeciéndole por habernos ayudado con esta entrevista, para conversar de su ritmo, para conversar también un poco de su historia, y para finalizar, cuéntenos cómo está su calendario para este año. Sé que han cambiado mucho las actividades que se tenían planificadas, ¿no? Dentro del deporte a nivel mundial, no solo del ciclismo. ¿Cómo está precisamente el calendario, Pablo, y su mensaje final para toda la gente que nos ve a través de mi email? Bueno, mi calendario no sé decirles aún, porque pues no lo sabemos, creo que nadie lo sabe todavía. Nos han dicho que posiblemente para octubre o noviembre puede ser la vuelta al Ecuador, y luego de eso esperamos que podamos ir a Costa Rica de nuevo, pero ya como Team BSPC, y ya sería no este año por el tema de la pandemia. Ya vendría el otro año, habría que planificar de mejor forma. Entonces, eso, ¿no? Y ahora, pues, enviarles un saludo a ustedes. Gracias por acompañarme en esta entrevista, por permitirme dirigir a todos los radioescuchas, a toda la afición. Un saludo muy especial y invitarlos, ¿no?, a que se mantengan con fuerza, que hagan deporte, que lo practiquen, ¿no?, aunque sea una media horita, una hora en familia, es algo muy lindo, ¿no? Ese sería mi último saludo final. Esa era la intervención de Pablo Caicedo, ciclista del Team BSPC, que nos comenta datos importantes, ¿no? Sobre todo lo llamativo, eso que nos mencionaba sobre que en el Carchi lastimosamente dejó de existir el equipo profesional de la prefectura, y de esta forma muchos ciclistas también van a perder un espacio de trabajo, un espacio donde desarrollar sus habilidades, y esperamos, ¿no?, que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto, empiecen a dar un verdadero apoyo a los deportistas, a los ciclistas del Carchi, que son los que más han destacado en esta disciplina y que por supuesto merecen tener un espacio propio para poder seguir desarrollando sus habilidades. Vamos a hacer una pausa en nuestro ritual deportivo, vamos a escuchar los mensajes de la casa y volvemos con más de nuestra programación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ayer me hicieron recordar. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. El mundo se le vino abajo el día que le cortaron la pierna. Solo tenía 18 años y era un centrodelantero natural, uno de los mejores número 9 surgido jamás de las divisiones inferiores de Chaco Forever. Acababa de ser vendido a Boca Juniors, donde iba a debutar semanas después, cuando recibió la citación para ir a la guerra. Aquel verano del 82, el general Galtieri ordenó atacar las Islas Malvinas, y Tito Di Tullio fue convocado al término de la primera semana. Allí empezó su calvario. Le tocó estar en la batalla de Bahía de los Gansos, nada más y nada menos, en la que los cañones ingleses convirtieron las praderas en infierno, los Harriers atacaban como palomas malignas y los Gurkhas se movían como alacranes. Un granadazo hizo volar por los aires la trinchera que habían cavado por la mañana, y una esquirla en la pierna derecha le quebró el fémur y lo dejó tendido, boca arriba, mirando un punto fijo en el cielo como pidiéndole una explicación. Enseguida reaccionó y, en medio de la balacera, se hizo un torniquete para detener la pérdida de sangre. La herida no hubiera sido demasiado grave si lo hubiesen atendido a tiempo. Pero la incompetencia militar argentina y la furia británica lo obligaron a permanecer allí por muchas horas, durante las que fue sintiendo como la gangrena, o como se llamase eso, que lo paralizaba, le tomaba toda la pierna. El bombardeo y la metralla, ruidosamente unánimes, impedían todo movimiento, y Tito, que parecía un muerto más en el campo de batalla, solo pudo llorar amargamente, inmóvil y aterrado por el dolor y por el miedo, dándose cuenta, además, de que nunca más volvería a jugar al fútbol. Lo encontraron desvanecido y alguno dijo después que los ingleses lo habían dado por muerto. Unos soldados enfermeros del 70 de artillería que marchaban en retirada, al día siguiente, lo reconocieron. Chaqueños todos ellos, uno dijo, «Che, este se parece al Tito Di Tullio, el 9 de Forever». Y otro dijo, «No parece, boludo, es el Tito y está vivo». Lo colocaron en una camilla improvisada y lo llevaron hasta el comando del regimiento, que por esas horas empezaba a rendirse. La desmoralización era general y nadie sabía quién mandaba. Todos los oficiales estaban desconcertados y de hecho habían abandonado sus tropas. Batallones enteros estaban a cargo de sargentos o de simples cabos, y cuando llegó la camilla en la que agonizaba ese soldado que había perdido muchísima sangre, alguien, seguramente un oficial británico, dispuso que fuese operado de urgencia en uno de los hospitales de campaña que los ingleses instalaron en Puerto Argentino, nuevamente llamado por ellos Port Stanley. allí le cortaron la pierna. Nadie supo ni sabría jamás si fue lo mejor que se podía hacer en aquel momento, pero fue lo que hicieron. Y así terminó la guerra para Tito Di Tulio, y también se terminaron su carrera futbolística y sus ganas de vivir. Cuando regresó el Chaco, 4 meses después, apenas sostenía su cuerpo magro y encorvado apoyándose en un par de muletas. Pero lo que más impresionaba era la expresión de tristeza infinita que se le había estampado en la cara como un tatuaje virtual. Esa misma primera semana, las autoridades del Chaco Forever le hicieron un homenaje en la cancha de la avenida 9 de Julio. Con las tribunas repletas, minutos antes de un partido de liga, todo el estadio lo aplaudió de pie, como a un héroe. Pero todos vimos, también, que Tito no se emocionaba, ni sonreía. Era apenas un cuerpo irregular coronado por esa tristeza imbatible. Era una mueca mezcla de horror, angustia y rabia. Y todos vimos cómo sus ojos velados miraban la gramilla con resentimiento, y más allá unos chicos que jugaban con una pelota a la que Tito, me pareció, hubiese querido patear para siempre. Desde entonces, muchas veces me pregunté cómo se hará para soportar semejante frustración. Los que estamos completos, por decirlo así, y somos jóvenes, no podemos siquiera redondear la dimensión de nuestra piedad. Incapaces de imaginar la crueldad de la tragedia, nos la figuramos como un fantasma que jamás nos alcanzará, ocupado como está, suponemos, en hacer estragos con la vida de los otros. Como 2 o 3 años después, recuperada la democracia, un día yo salía del cine CEP, llevando del brazo a la que era mi novia, Lilita Martínez, y de pronto lo vi, y me quedé paralizado. En pleno centro de la ciudad y a las 9 de la noche, apoyado sobre 2 muletas deslucidas, de maderas cascadas por el uso y con un par de calcetines abullonados en las puntas a manera de absurdos zapatos silenciosos, Tito Di Tulio extendía una lata esperando que alguien depositara allí unas monedas. Creo que él no me vio y yo, cobardemente, no me atreví a acercarme. Di un rodeo arrastrando a Lilita del brazo y luego me pasé la noche en rueda de amigos, criticando estúpidamente el sistema político que permitía que nuestros pocos héroes de guerra fuesen humillados. Se suponía que los veteranos recibían algún subsidio del Estado, pero evidentemente eso no impedía que acabaran como pordioseros. No había programas de trabajo para ellos, y además, la sociedad los despreciaba. Por duro que fuese reconocerlo, nadie quería ver en los excombatientes su propia estupidez. Por eso, automarginados por el resentimiento infinito que los vencía, los supuestos héroes se habían convertido en un problema incómodo e irresoluble. Eran glorias de una guerra que ya no importaba a nadie, y no valían más que un discurso por año en boca de algún cretino con poltrona en el poder. Durante un largo tiempo dejé de verlo, y nunca supe si fue por pura casualidad o porque Tito desapareció de las calles de la ciudad. Ya nadie hablaba de esa guerra y todo el país se alarmaba con otras crisis más visibles y cercanas. La democracia era una ardua tarea a finales de los 80, la crisis económica empezaba a hacer estragos y, como si la decadencia de muchas instituciones fuese una de sus consecuencias inevitables, también Forever se vino abajo. El club entró en una pendiente de la que todavía no terminaba de recuperarse. Desafiliado de todas las ligas durante años, solo después de una amnistía se le permitió volver a jugar en los campeonatos promocionales del interior del país. Y esa reactivación futbolera demostró que la vieja pasión de los chaqueños por el único equipo que llegó a jugar en primera en varios torneos nacionales se mantenía intacta. Y todos volvimos al viejo estadio de la 9 de julio con las mismas antiguas banderas, bombos y entusiasmos. Ahí encontré a Tito, fuera del estadio, junto a la puerta de acceso a las tribunas populares. Los días de partido llegaba temprano, abría una mesita de tijera y colocaba sobre ella un canasto con golosinas y banderines, y se quedaba distraídamente apoyado en su único pie y con la muleta en el sobaco. La primera vez que me acerqué a saludarlo y él se dejó abrazar mansamente, como, no sé, un hombre resignado a su desdicha. Me pareció que no le disgustaba que la gente lo viese y saludase como a un viejo héroe de la guerra y de los listones blanquinegros. Pero enseguida me di cuenta de que, aunque devolvía todos los saludos, conservaba ese gesto mínimo, esa leve mueca de resentimiento que los viejos amigos, al menos, podíamos advertir. Yo pensé que no aceptaba convertirse a sí mismo en recuerdo, y que esa era su tragedia, porque seguía siendo un símbolo del Forever, campeón de los años de la dictadura. El reconocimiento de la gente no era más que eso, un saludo momentáneo, y aunque todos le brindaban su afecto, y más de uno le compraba cosas que no necesitaba, era obvio que en el fondo todo eso le enfurecía secretamente. Por eso no entraba jamás a la cancha. Lo observé durante varios fines de semana, desinteresado de lo que pasaba dentro, siempre de espaldas al estadio. Su patético desprecio solo conseguía subrayar cuánto odiaba asumirse como mito, y en el exacto minuto en que comenzaba cada partido, Tito se iba. Casi en simultáneo, podía escucharse el pitazo dentro del campo y verlo desarmar la mesita. Una tarde me quedé afuera, y antes de que huyera me le acerqué. Yo había pensado varias veces, antes, en ayudarlo de algún modo. Una vez le propuse para un trabajo en la universidad, otra convencí a los japoneses del San-en para que lo admitieran en algún trabajo breve, en una panadería. Pero él ni siquiera se presentó para hacerse cargo. Tampoco me agradeció las gestiones ni pareció apreciar mi comedimiento. De modo que dejé de insistir y aquella tarde, a las puertas de la cancha, simplemente quise invitarlo a ver juntos el partido desde la platea. Forever jugaba contra Racing de Córdoba por las semifinales del promocional. Era un sábado soleado, la cancha estaba llena y yo había conseguido un par de buenos lugares. Pero apenas formulé la invitación, Tito me dijo que no con la cabeza, que movió frenéticamente de un lado a otro, nervioso, pero sobre todo enojado por mi insolencia. Golpeó el piso con la muleta y me dijo, «No jodas, ándate de acá». Y me miró fijo y sin pronunciar otras palabras me rogó con los ojos, que parecían de fuego, que me alejara de allí. Me aparté, por supuesto, y entré a la cancha justo en el momento, apenas comenzado el partido, en que Forever marcó un gol. A juzgar por el estallido jubiloso en las tribunas, el griterío y el rumor de los tablones repletos, había sido un golazo de esos que vuelven loca la hinchada porque se producen en los primeros segundos del partido, cuando el equipo rival está apenas ordenándose en el campo. Me di vuelta para decirle, «Dale, Tito, vení, no te pierdas esta alegría». Pero él ya se iba, y cuando lo llamé no se dio vuelta, ni siquiera vaciló. Nunca más vi a Tito Di Tullio. Nunca más volvió al estadio. No lo vi más en la ciudad y aunque hice algunas preguntas, meses después nadie supo darme razón. Muchas veces pensé que se habría suicidado, como tantos excombatientes de Malvinas. Imaginé que lo encontraban colgado de una viga o que se tiraba al Paraná desde lo más alto del puente que lleva Corrientes. Y más de una mañana me descubrí, vergonzosamente, buscando una nota luctuosa en los diarios locales. Pero nunca más lo vi, y creo que fue lo mejor que pudo pasar. Tito perdió por goleada con la vida, y acaso su único triunfo fue saber evaporarse. Suelo pensar que esa es la clase de resultados que arrojan las guerras idiotas. Nunca hay un final, un verdadero final para sus protagonistas anónimos. Solo ellos, cada uno de ellos y absolutamente nadie más, han de saber lo insoportable que es vivir con el resentimiento quemándote el alma. Por eso me dije, mejor olvidar a Tito, no buscarlo nunca más. En todo caso, capaz que un día de estos escriba un cuento y lo hago literatura. Leíamos el cuento Tito Nunca Más